Bueno, le hice un poquito larga la cortina porque estoy en comunicación con mi querido amigo Sergio Cepeda de Canal 11 de La Cumbre, Canal 2 de Visión Color, que ha tenido la gentileza de atendernos. Todos estuvimos con un ojo abierto, él mucho más, ¿no? Por este incendio en La Cumbre. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, es una manera formal de saludarnos hoy, amigo. Sí, sí. Sí, lamentable el incendio que se desató anoche, aproximadamente a las 22 horas, cerca de Tiumayu, cuando aparentemente un poste de luz se habría caído por el intenso viento que ya azotaba desde ayer tarde, más en las sierras, que se nota más. Sí, sí. Aparentemente atrás cerca de una estancia, cerca de Tiumayu. Tiumayu, a ver, para que ubiquemos geográficamente a los que no conocen, es pasando la estancia de Rosario, camino a la sierra, camino a Cochinga. Correcto. Plena montaña, plena sierra. Estaba, como me decía, fuera del aire, estaba crocante de seco. Sí, sí. Están todos los pastizales tan, tan secos que se produjo esto. Un desperfecto por una caída de un poste de luz, eso produjo el incendio, que por el viento se propagó muy rápido, pero muy rápido, por algunos sectores, por ahí que las cenizas vuelan por el aire, y en esas cenizas aparentemente se prendió cerca del dique La Cumbre, que está bastante distante, el dique de este lugar donde se habría iniciado el fuego. Sí. La cosa es que en pocas horas lo tuvimos al fuego ya muy cerquita de La Cumbre. Estoy hablando que el fuego recorrió muchos kilómetros y bueno, fue anoche fue dramático. Fue, yo me acosté a las 5 y pico de la mañana cubriendo. Sí, sí, te vi. El fuego estaba muy cerca de una casona muy importante que en el barrio San Jerónimo, lo que se llama el barrio del Golf. Claro. No por decir Golf propiamente dicho, sino de todo ese sector de la calle Posadas. Bueno, hay casos muy importantes, bueno, y el fuego se venía por las sierras, por cerca del castillo del Mandel, para que también lo ubiquemos. Entonces el sector fue afectado, anoche fue un caos. Sí, sí, vos sabés que yo estuve... Hubo mucho personal, mucho personal bomberil, no solamente de esta regional, sino que de otro lugar, y están como conteniéndolo, lo veo yo desde acá, aunque ahora está en otro sector. Vos sabés que a esta madrugada, yo tipo 3:30, 4 menos cuarto, estaba hablando con una amiga común, cuando vi la información con Soledad Ranzuglia, muy preocupada porque su hijo y el padre de su hijo estaban atrapados y hubo evacuados anoche, ¿no es cierto, Sergio? Hubo muchos evacuados, todos los vecinos que estaban del lado este, digamos, de la calle Posadas, en la que está contra la pegada de la montaña. Hay muchas casonas, muchas características. Tu oyente que se imaginen, acá hay muchas casonas que están contra la montaña, claro, prácticamente, ¿viste? En un marco de naturaleza, con mucha vegetación. Bueno, lamentablemente hace muchos años que no se quemaba de esta manera, digo lamentablemente, y bueno, pasó esto. Sí, hubo mucho evacuado, hay un centro de evacuación acá en el SIC de La Cumbre, en la zona del Pungo anoche también fue afectada, en fin, ahora me dicen que en la zona también se pasó a Cruz Chica. O sea, el fuego se ha trasladado a otro lado. No está contenido del todo. Claro. Lo que sí, bueno, ahora, hace poquitos minutos, comenzaron a trabajar algún avión hidrante, porque el viento todavía es muy intenso. Exacto. Y eso no hace fácil el manejo de los aviones, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo te lo decía también por privada, nosotros en Quebrada de Luna también estamos, ya tenemos la experiencia. Aprovecho para agradecerte al aire, que en aquel momento yo estaba en la provincia de San Juan y vos me decías, me ibas teniendo... pero realmente nosotros lo que vimos, realmente es tremendo, tremendo, tremendo. Tenemos que seguir estando, alentando a la gente, alertando a la gente en la toma de conciencia fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y agradecer a los bomberos y vecinos que están colaborando en ello, ¿no? En este, ahora, el viento cambió, Sergio, un poco, porque ayer había viento norte, ¿no? Y ahora yo cuando salí de casa había viento sur. Es una característica que tiene este viento loco que desde ayer no ha sido fijo, no ha sido siempre norte, ha ido cambiando, rotando permanente. Por eso que el fuego, en este caso acá de La Cumbre, se va por un lado, después va para otro. En fin, lo bueno que todavía esperemos que no ocurra nada, ni va a querer lamentar ninguna víctima. Claro. Sí, hay evacuados todavía, sí, se siguen evacuando gente. No ha habido totalmente casas quemadas, tal vez parcialmente, puede ser algún parque, algún quincho de alguna casa, que todavía no lo sabemos. El fuego es muy extenso y está para el lado de la sierra también. Todavía no sabemos qué puede pasar para el lado de las sierras. Lo que sí te digo que, por ejemplo, se quemó toda la vegetación que tenían los pinares ahí en el dique San Jerónimo, cosa que hace años que no se quemaba. Se quemaron todos. Qué pena, tremendo. Qué pena, Sergio. Bueno, pero hay que, bueno, valorar, como te digo, el trabajo de los bomberos, no solamente de la cumbre, sino que están acá cuarteles, bomberos, de todo Punilla y de otra regional también. Así que, bueno, eso, y con la ayuda de los aviones, esperemos que en, un, no sé, un par de horas esté totalmente controlado, voy. Y roguemos, como ha pasado ya muchas veces, que la lluvia y la naturaleza nos dé una mano, ¿no? Porque la verdad que tremendo, tremendo. Una noticia muy triste. Bueno, ahora todavía no hay pronóstico de lluvia. Totalmente seco, recién creo, no sé, para el lunes habrá pronóstico de lluvia. Sí, esperemos que se anticipe. Diosito nos mande alguna lluvita, ¿no? Dios quiera. Sergio, yo te agradezco muchísimo. No me gusta molestar, te vi que te acostaste muy tarde, pero realmente te agradezco mucho porque la gente está preguntando y, bueno, como siempre, recurro a la fuente más confiable. Te mando un abrazote enorme. Gracias, igualmente. Saludos a tu gente. Gracias. Sergio Cepeda, de Canal 11 de La Cumbre, de Canal 2 de Visión Color.